Llegamos para instalarnos nuevamente como cada sábado acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones. Soy el Rene y te voy a estar acompañando con buena música, con noticias, saludos y todo lo que quieres escuchar en este Renegados. Bienvenidos porque el Renegados ya comenzó. De fondo, nuestra cortina musical del día de hoy, Walking on Sunshine, de Katrina and the Waves. Katrina and the Waves, rescatado como cortina musical el día de hoy de nuestro programa. ¿Cómo estuvo su semana, muchachos? Espero que bien, ¿eh? Nosotros con esta energía, con este ritmo, te vamos a estar acompañando durante una hora con éxitos. Parrilla musical buena, ¿eh? Buena. Vamos a estar hablando de Bruno Mars. Tengo preparado un día como hoy. Mira, la verdad que tengo muchos saludos. Muy cargado al saludo del programa el día de hoy. Voy a estar complaciendo peticiones musicales que nos hicieron durante toda la semana. Recuerden, nuestro WhatsApp es donde tienes que comunicarte con nosotros. Al más 569-4133-5004. Y también en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Saludar, comenzamos saludando de inmediato. Oye, estoy encalillado hace muchos programas con la Carmen. La Carmen nos escucha todas las semanas desde la República Independiente de la Corvi, donde le mando saludos a todas, ya a Talagante, a la Corvi, a la Pamela, a todos los que escuchan el programa por allá también, y a, en este caso, a la Carmen, al Fernando, al Wiwiwi, a la Pati, a todos los que están escuchando el programa allá en la Corvi. Los voy a complacer con un tema. La Carmen siempre me dice: oye, quiero un exitazo de los 70. Un exitazo. Por favor, ¿por qué no te colocas? Me dijo, quemando neumáticos. Quemando neumáticos, dije yo. Y me puse a trabajar a buscarlo de inmediato. Y me encontré con la siguiente banda, y que estará encargada de abrir el programa del día de hoy. Para que lo disfruten desde la Corby y a todos los renegados adictos. Esto es la banda GAP, quemando neumáticos en Renegado. Yeah. Sigues en la sintonía de Renegados, como cada semana, todos los sábados, te acompañamos durante una hora. Y durante toda la semana, agradecer la sintonía de la semana pasada. Durante toda la semana nos estuvieron escuchando, porque yo lo reviso, veo las reproducciones. Y efectivamente, entre el domingo y el lunes es cuando más escuchan nuestro programa. Buena música, nos dijeron, que tuvimos una buena programación la semana pasada. Recuerda, más 569 41-33-50-04. ¿Saben quién estuvo esta semana? El martes estuvo presentando en nuestro país una leyenda musical. Sting estuvo presentándose en nuestro país. ¿Saben cómo se llama Sting? ¿Saben cuál es su verdadero nombre? Se llama Gordon Sumner. Nombre real que este artista que salta a la fama hace muchos años como vocalista de la banda The Police. Mira, a sus 65 años comenzó su presentación en nuestro país con Synchronicity, un temazo para abrir. Y más adelante fue entrando con otros éxitos como English Men in New York, entre otros. ¿Qué más podemos decir del concierto? Estuvo muy marcado también con la presentación de su hijo, que lo estuvo acompañando a cada momento. De hecho, cantó algunos temas. Su hijo Joe Sumner estuvo sobre el escenario, estuvo acompañando en coros también y cantaron en conjunto Shape of My Heart. También hicieron un tributo a David Bowie, que fue muy destacado por todos los asistentes a este concierto. Sting se estuvo presentando esta semana, el martes, en nuestro país y lo recordamos hoy en el Renegados. Vamos a la música. No podía ser otro. Esto es Sting, Shape of My Heart.

figura No Woman, No Cry, entre tantos, tantos otros como Soul Rebel y mucho más. Fallece el 11 de mayo de 1981 en Miami y su cuerpo es trasladado a su país natal. Eso pasó un día como hoy. También ligado a la música, nace en Los Ángeles, en 1950, California, la cantante Natalie Cole, hija del popular cantante y músico de jazz estadounidense Nat King Cole. Destaca por temas como Run to You, I Have Nothing, entre otros. Muere el 31 de diciembre del 2015. Y está de cumpleaños un día como hoy para los fanáticos de Guns N' Roses. Está de cumpleaños el intérprete estadounidense Axl Rose, que en 1987 lanza su primer disco Appetite for Destruction, al que le siguen muchos otros álbumes tan exitosos como ese, como The Spaghetti Incident. En 1989 inicia una gira con The Rolling Stones y en el 2008 da a conocer temas de su disco Chinese Democracy. Feliz cumpleaños, ¿ah? Feliz cumpleaños para Axl Rose en un día como hoy. ¿Quién estaría celebrando años? Sería Bob Marley, claramente. Y con él nos quedamos. Con él nos quedamos, muchachos. Vamos a la música. Esto es One Love, Bob Marley en Renegados. Masterpieces, styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty, I'm too hot. De fondo escuchamos a Bruno Mars, Cortina, perfecta para la siguiente noticia. Tengo buenas noticias para fanáticos de Bruno Mars. Tenemos confirmada visita a nuestro país de Bruno Mars. Volverá a Chile el próximo 28 de noviembre para presentarse en el Estadio Nacional. Sabían que había estado ya en nuestro país, pero había estado solo en Movistar Arena, ¿eh? Ahí como para 12.000 personas. Ahora se traslada al Estadio Nacional, dada su tremenda gira y el éxito que ya ha tenido en estos años sin haber venido a nuestro país. La información que circuló en prensa durante las últimas horas fue confirmada por la productora DG Medios. El norteamericano llegará a nuestro país en el marco de la gira 24K Magic World Tour, la que actualmente lo tiene presentándose en Europa. No va a ser el único show que va a ser en Latinoamérica. El 18 del mismo mes va a estar cantando en Río de Janeiro, el 22 en Sao Paulo, el 25 en Buenos Aires y después del show en Santiago, viaja aquí cerquita, ¿eh? Se va a Lima y a Quito. ¿Qué más les puedo contar? Las entradas estarán disponibles desde este lunes, desde el lunes 8 de mayo, en modo preventa por el sistema Punto Ticket, el que se extenderá por 48 horas, para continuar con venta general desde el miércoles 10, con los siguientes precios. Mucha atención. Galería, 40.250 pesos. Cancha General, 56.350 pesos. Pacífico Lateral, 69.000 pesos. Andes, 92.000. Pacífico, 103.500 pesos. Pacífico Alto, 115.000 pesos. Cancha VIP, 138.000 pesos. Y por último, Pacífico Medio, 207.000 pesos. Este será el retorno de Mars a Chile luego de su primer concierto en enero del 2012, el que realizó, como yo les estaba contando hace un rato, en Movistar Arena. Así que ya lo sabes, 28 de noviembre, concierto de Bruno Mars, y te lo contamos en el Renegados. Para que se vayan poniendo a tono, lo que comienza a sonar es lo último de Bruno Mars en Renegados. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I rent a beach house in Miami, wake up with no jammies. Lobster tail for dinner, Julio served that scampi. You got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it, take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright, strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico mamacita. Make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright, strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky. lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby, here I am, baby. Talk to me, talk to me, talk to me, say it. Seguimos haciendo renegados a esta hora de la noche, del día. Depende, ¿eh?, de donde tú estés escuchando este programa, nuestro formato podcast, para que lo disfrutes cuando y donde quieras. Recuerda que complacemos peticiones musicales al más 569-4133-5004. Nos escribió durante la semana, mientras estábamos haciendo el programa la semana pasada, el Ramón Gárate, que le gustaba mucho Roxette, ¿eh?, que estuvimos rescatando la semana pasada. Nos dice: buena, buena, con Roxette te las mandaste. Y también con Michael Jackson, que estuvimos rescatando la semana pasada en nuestro programa. También me escribe después por interno y me dice: ¿por qué no te colocas un tema de aquellos? Me gustaría escuchar, a propósito de Roxette, me gustaría escuchar Sleeping Single. ¿Ah? Yo le dije, te prometo que te voy a complacer ya para el siguiente programa. Así que hoy llegó la hora, Ramón. Te vamos a complacer. Gracias por escucharnos. Renegado adicto del Ramón también, ¿eh?, ochentero de corazón. Así que para ti va el siguiente tema. Esto es Roxette, Sleeping Single. Entrenado. The house. Recuerda que así como el Ramón, que nos escribió por WhatsApp, puedes mandar tus peticiones musicales, ahí rescatábamos hasta ahora de la noche, a Rockset, dedicado al Ramón Gárate. Vamos a estar también complaciendo más saludos, así que tranquilo, los tengo todos anotados porque vamos a estar saludando. Pero hasta ahora es la hora del cine. Siempre te mantenemos informado de las películas que entró a cartelera esta semana, cómo se movió el ranking, así te facilitamos la elección si quieres ir a disfrutar del séptimo arte. Estrenos esta semana que movieron completamente el ranking de Renegados. Entró una de las películas de Marvel más esperadas, Guardianes de la Galaxia 2, que se estrenó y desarmó todo el ranking. ¿Cómo quedó? Te lo contamos a continuación. En el número 5 del ranking de preferencias quedó Los Pitufos en la Aldea Perdida. En el número 4, La Bella y la Bestia. En el número 3, Un Jefe en Pañales, que comienza a caer en picada. Ah, mira, el tercero, cuarto y quinto lugar, películas para niños. En el número 2, una película que se estaba manteniendo en el primer lugar hace varias semanas, Rápido y Furioso 8, cae al número 2, dando paso a quien se queda con el primer lugar del ranking de Renegados de esta semana. Se estrenó y se fue directamente al primer lugar. Me refiero a Guardianes de la Galaxia, volumen 2, que se queda con el primer lugar de las preferencias como la película más vista de la semana. Ese fue el espacio de cine del día de hoy. Vámonos a la música. Vámonos con el cumpleañero. A propósito que lo destacamos hace algunos minutos atrás. Vámonos con Axl Rose, que está cumpliendo años el día de hoy. Nos vamos con Paradise City, Guns N' Roses en Renegados. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Seguimos haciendo Renegados desde los estudios de Renegado Producciones, acompañándote cada semana con la mejor música. Ahí estábamos también en nuestro espacio de cine revisando las preferencias de la semana. Primer lugar, ¿eh? Primer lugar, Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Hoy hace rato que no voy al cine. Voy a ir a ver Guardianes de la Galaxia. Ahí les cuento qué tal. A mí me gustan las películas de Marvel, así que... de seguro que voy a ir a ver esta película. Ojalá la próxima semana. Seguimos avanzando. Y como les decía, nuestro WhatsApp, el más 569-41-33-50-04, está disponible durante toda la semana. Durante toda la semana para las peticiones musicales. Así como también está disponible nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Voy a complacer saludos, ¿ah? Voy a complacer saludos y aparte voy a sorprender con saludos. Me refiero a una fiel auditora que nos escucha desde Santiago, a veces nos escucha desde Peñaflor, pero siempre tiene un comentario a nuestro programa. Se nota que lo escucha de principio a fin, ya que siempre nos deja un comentario. Por ejemplo, me refiero a la Anita, que nos escucha cada semana y nos felicita también ahí por WhatsApp o también por Facebook. Ana Ruiz Venegas, para ti. Nos escribió la semana pasada a propósito de que estábamos haciendo el programa. Estuvo muy bueno el programa, que siga así, con muy buena música. ¡Felicitaciones! Anita, para ti, sé que eres fanática de Bryan Adams. Te hemos preparado un temazo. ¿Qué tal si te digo que te voy a sorprender con un temazo del recuerdo? Bryan Adams junto a Rod Stewart y junto a Sting. En un clásico. En un clásico que ponte cómoda para disfrutar. Para ti, Anita, agradecerte por ser una gran auditora, una fiel auditora del Renegados. Te complacemos a esta hora de la noche. Para que lo disfrutes, esto es All for Love. Bryan Adams, Rod Stewart y Sting en Renegados. Love inside, I swear I'll always be strong. Then there's a reason why I prove to you we belong. I Seguimos avanzando en este Renegados, acompañándote con la mejor música. Ahí estábamos destacando a Bryan Adams con Rod Stewart y Sting en este All for Love, ¿eh? Temazo rescatado hasta ahora de la noche. En un saludo que mandábamos a la Anita, ahí donde estés escuchando nuestro programa. Tengo novedades, ¿ah? Tengo los estrenos de Netflix para el mes de mayo. ¿Te gusta la plataforma Netflix? ¿Qué ves más? ¿Ves series o ves películas? ¿Cuál de las dos? Yo te tengo datos de las dos. Mira, House of Cards, esta serie que viene con su quinta temporada en Netflix, llega el 30 de mayo con las apuestas más altas que nunca. Frank y Claire trabajarán juntos para consolidar su poder y ganar la Casa Blanca utilizando cualquier medio posible. Para ti que eres fanática de Arrow, te tengo noticias. En el mes de mayo, precisamente el 19 de mayo, se estrena en Netflix la cuarta temporada de Arrow, en que Mr. Terrorific se convierte en un nuevo aliado y Damian Dark es una amenaza criminal. Oliver Queen, por su parte, continúa siendo el mejor arquero para la justicia. Arrow, en su nueva temporada, se estrena en Netflix. ¿Películas? ¿Quién dijo películas? Mira, Handsome, a Netflix Mystery Movie. Esta película original de Netflix, que se estrena el 5 de mayo, es una comedia de misterio al estilo Columbo. El detective de homicidios Jane Handsome tiene una doble misión: por un lado, llenar un tremendo vacío en su vida personal; por el otro, resolver asesinatos. Una de esas dos cosas él hace muy bien. También me quiero quedar con una película exclusiva de Netflix, ¿eh? War Machine, protagonizada por Brad Pitt, protagoniza esta película original de Netflix que estará disponible desde el 26 de mayo. Interpreta a un general de ejército empeñado en ganar la imposible guerra de Afganistán. Esta película, inspirada en hechos reales, revela los complejos mecanismos de la guerra moderna. Pero mi favorita, que se estrena en mayo y se las recomendé de hecho en algunos capítulos atrás, es Hasta el Último Hombre. Ya está disponible, ya la puedes ver. Esta película, dirigida por el ganador del Oscar Mel Gibson, y que cuenta la verdadera historia de la épica batalla para tomar el bastón japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El médico del ejército americano Desmond T2, protagonizada por Andrew Garfield, cambia el curso de la violenta batalla al rehusarse a portar armas. No les digo nada más. Es una tremenda película y te la recomendamos hoy en Renegados. Vamos a la música. Esto es Kiss en Renegados. I wanna see it in your eyes. temazo, ¿eh? Recordábamos a Kiss a esta hora de la noche en el Renegados, cuando ya estamos en la recta final del programa, avanzando con muy buena música. Yo acompañándome de un café, hace frío el día de hoy, ¿eh? Hace bastante frío, con un cafecito hasta ahora de la noche para acompañar. Ustedes, espero que estén cómodos en la compañía del Renegados. Tengo más saludos. Saludos, nos escribieron al WhatsApp. ¿Qué nos escribió? También fiel auditora, la Cecilia desde Talagante, Cecilia Urbina. Nos escribió como cada semana, siempre nos tira algún mensaje positivo ahí con respecto a nuestro programa. Nos dijo, a propósito del programa de la semana pasada, súper, me gustó mucho. Felicidades como siempre, se pasaron pa' bueno el programa. Y nos manda ahí unas coronitas, ¿ah? Me refiero a unas coronas como de rey, ¿eh? No unas coronitas para tomar a esta hora de la noche. También nos manda unos lentes, unas risitas. Así que gracias, ¿eh? Gracias Cecilia, esa es la idea, que nos compartan qué les pareció el programa, como lo hace cada semana la Cecilia, fiel auditora del Renegados. Así que te voy a complacer con un temazo. La Cecilia es una chica que sabe divertirse, ¿eh? Que sabe pasarla bien. Es por eso que te hemos preparado el siguiente tema. Para ti Cecilia, esto es Cyndi Lauper. Las chicas solo quieren divertirse. We'll be right back. de esta forma estamos llegando ya al final de este programa. ¿Cómo pasó de rápido el programa? Estuvo... No sé qué les pareció a ustedes. Espero sus comentarios al +56 941 33 50 04. Con sus peticiones musicales, coméntenos qué le pareció la parrilla programática. Hoy, especialmente estuvimos complaciendo peticiones musicales que nos hicieron ahí por WhatsApp. Agradecimientos a la sintonía. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Y recuerden que cada sábado nos juntamos durante una hora a hacer este tremendo Renegados. Nuestra página de Facebook siempre está disponible durante toda la semana para revisar este y todos los programas cuando quieras y donde quieras. Ahí camino tu trabajo, como siempre les digo, en tu oficina, en tu trabajo, donde sea, nos puedes escuchar a cualquier hora porque nuestro formato de podcast está alojado en nuestro programa para que lo revivas y revivas también los éxitos del Renegados. Ha sido un placer, muchachos. Ha sido un agrado compartir nuevamente una semana más este Renegados. Como siempre les digo, soy el Rene. Sigan en la sintonía de Renegado Producciones. Acompáñenos, compartan nuestros contenidos para que agrandemos esta gran comunidad de Renegados. Mi compromiso es que nos juntemos la próxima semana a hacer un nuevo Renegados, a compartir en esta gran comunidad. Nos vemos, muchachos, que tengan una excelente semana junto a sus familias, que tengan una muy buena semana en lo laboral y nos juntamos el próximo sábado a eso de las 20:30 para que hagamos un nuevo capítulo. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.